te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Traerlos al mundo porque es obligatorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y pues ya estamos listos aquí desde casita, como ya desde hace 4 programas, pues estamos listos para llevar a cabo este bonito programa de Consentido Humano a través del 97.3 de FM, justo aquí en La Voladora Radio. Gracias por escucharnos. Sé que te encuentras en casita, hoy confinado, espero que así sea, porque de verdad estamos pues en esta situación de este COVID-19, en donde las exigencias para la población creo que ya se tienen que manejar de una manera más estricta. No estamos contemplando, digo, de manera particular, lo digo a una experiencia propia, no estamos confinándonos o encerrándonos o cómo decirlo, porque a veces las personas se ofenden, pero no estamos guardando, yo creo, el no salir a la calle. Hay muchas familias pues caminando en la calle como si nada, algunos parques llenos. Al menos, como les he comentado aquí, yo soy de aquí, de Valle de Chalco, y en Valle de Chalco la verdad es que hay muchas situaciones que dejan mucho que ver. Tianguis llenos, realmente el tianguis muy lleno. No hay conciencia de qué puede estar pasando, conflictos entre las autoridades y la ciudadanía. Y bueno, pues esto tiene que seguir en un ritmo, estoy de acuerdo. Yo también he tenido la necesidad a veces de no haber guardado, aunque sea un poquito de dinero. Y bueno, pues sí, entiendo que las circunstancias a veces para algunos es compleja, porque pues van al día, o vamos al día en realidad, y algunos tenemos que salir a trabajar y otros no. Pero en la medida de lo posible sería muy sano que si te resguardaras en casa. Y la verdad, hay que reflexionar. Realmente amamos y queremos a nuestros hijos, pues no hay que andarlos exponiendo. Sinceramente no hay que andarlos exponiendo, así es que ojalá y sea pues este un programa, porque vamos a hablar mucho de ello, pero también vamos a hablar de una serie de estrategias que puedes tú utilizar para que el día de hoy, pues que estás conviviendo ya de una manera más directa con tu esposo, con tu familia, con los abuelos, con los tíos, bueno, pues puedas tener allí algo que hacer, ¿no? Y qué mejor que nosotros aquí siempre estamos tratando en Escuela para Padres, pues de que tengas algunas nuevas herramientas para que las pruebes en realidad, ¿eh? Recuerda que simplemente son sugerencias que pueden servirte para que tú puedas tener una mejor convivencia y un mejor conocimiento de tu familia. Y justo es el nombre de nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo conocernos mejor para convivir bien y mejor con nuestros con nuestras primos, hermanos, hijos, padres, esposos. ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros, por herramientas aquí en el interior que podemos desarrollar y que nos pueden ayudar? Hay quienes, por ejemplo, nos han comentado en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, en Facebook, nos dicen, Miguel, la verdad es que hay algunas estrategias que por más que las practico no me salen. Hay otros que nos dicen, oye, mira, sabes que no lo hice exactamente como ustedes, pero al mencionar cierta situación o cómo podría ser alguna sugerencia, yo tuve la creatividad de darle la vuelta a esa, pero sí basado en la idea que ustedes tuvieron y yo le hice así. Hay quienes nos platican cómo pudieron ellos desarrollar lo que a veces sugerimos, y algunos tienen éxito y otros tantos, bueno, se esfuerzan demasiado y no logran tenerlo. Habría que ver ahí a más detalle qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero antes de comenzar el programa, pues quiero recordarte que nos puedes marcar al 597-978-5252 o también nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp 55 40 61 54 59, o visítanos en nuestras páginas ya muy conocidas de Facebook y Twitter. Encuéntranos como @lavoladora y visita también nuestra página de lavoladora.org, desde luego www, ¿verdad? Pues bien, muchas cosas que platicar. La verdad es que, como en los programas anteriores, hoy hemos tenido más contacto con mamás y con papás. Nos han dado esta oportunidad de, bueno, pues establecer un poquito más de relación. Me imagino que muchos, pues por las pláticas que nos manejan, están en su casita y están ahí, pues, también no saber qué hacer. Hemos también recibido, bueno, muchos likes en nuestra página. Ojalá y estos papás que nos están escuchando de primera vez o también que nos están leyendo de primera vez, pues se den la oportunidad de que pues escuchen el programa de hoy, porque ojalá y pueda servir como estrategia para poder hacer cosas muy buenas y bonitas. Bien, pues, ¿por dónde empezar? A ver, de entrada quiero decirte que pues estamos muy conscientes que las familias son muy variadas, ¿verdad? Y como decíamos, hay algunas ahorita que pues están pasando por una situación, alguna crisis incluso dolorosa, o por alguna crisis por ahí de dinero, económica, o simplemente de relación. Hay familias que nos han solicitado, pues no sé, incluso hasta ayudar con el equipo que tenemos de psicólogos y de terapeutas, pues ayudar alguna con una plática virtual o ayudarlos a la familia. Hay mamás que también, bueno, pues les agradecemos que nos escriban, pero hay mamás que hasta nos dicen, oye, ¿qué le digo a este niño que está aquí a mi lado y que se me presentó este problema? Y bueno, a veces es difícil poder decir algo así tan simple, no es una receta. A veces, como vuelvo a repetir, pues son sugerencias, nada más, pues podrías hacer esto y podrías hacer lo otro, pero nada más. Hasta ahí se queda como este asunto de poder intervenir en algo que no tenemos mucho conocimiento, pero de verdad les agradecemos que nos escriban. ¿Y por qué hablar el día de hoy de cómo podríamos, a través de unas estrategias muy sencillas, pues mejorar la relación que tenemos con los demás? ¿Cómo podríamos hacerle para que nuestros hijos pues muestren un interés hacia nosotros en la relación? Y yo creo que a lo mejor tú, hasta este momento, mamá o papá o abuelos, pues están como viendo esta situación de cómo le hago para poder tener una mejor relación con el que está al lado de mí, porque los primeros días pues no hubo tanto problema, ¿no? Vamos a pensar que en una familia los hijos pues hay grandes y adolescentes y hay niños pequeños, ¿verdad? Los niños pequeños, pues como quiera que sea, nosotros a veces tenemos todavía un control hacia ellos, podemos todavía ordenarles, decirles, exigirles que hagan su tarea, que alcen sus cosas, que participen en las actividades de la casa. Quizá hoy más que nunca estamos ante este reto de poder valorar el hogar, poder valorar la vida de cada uno de los que están al lado de nosotros, pero también poder valorar la propia. Muchas mamás me dicen, Miguel, creo que lejos de estar preocupando también mucho por mis hijos, debo de preocuparme yo también por mí, porque si yo no estoy, ¿qué va a pasar con mis hijos? Dicen, no me quiero imaginar que me toque a mí, por no cuidarme, que me toque a mí pues llevar esta enfermedad a casa y que la verdad después me sienta muy mal porque alguno de mi familia, pues por mi falta de responsabilidad, pues pueda tener ahí algo grave. Y es cierto, ¿no? Hay papás que no les queda de otra más que salir a trabajar, pero tienen que tener este asunto de cuidarse, de realmente pues estar muy atentos de a dónde se dirigen y todo. Hay muchas empresas, muchas fábricas, muchas oficinas que todavía siguen laborando, andan un poquito ahí de manera clandestina en los estados de la República y sin duda también aquí en la zona metropolitana de la República Mexicana, y me refiero a la Ciudad de México y al Estado de México, toda esta área muy poblada, por cierto, es una de las zonas más pobladas, que justamente el día de hoy, bueno, pues el subsecretario de Salud, que cada rato está anunciando pues cómo va este asunto del COVID-19, pues nos está recomendando que no salgamos, porque esto ya va a ser se va a contagiar de manera comunitaria. Al rato ya no vamos a saber ni de quién ni por qué. Ni siquiera tuve contacto con alguna persona enferma, vamos a empezar a expresar y vamos a decir, no supe en qué momento me contagié de COVID. Entonces, y ya cuando viene este asunto comunitario, la verdad es que ya se va a ver casos más cerrados dentro de tu colonia, de tu cuadra, te vas a empezar a enterar con que de aquí a dos cuadras pues alguien se infectó, o fulanito, mi conocido. Entonces, esto se viene así como cerrando más y más. Entonces, si no ponemos nosotros ahí como un alto, no vamos de pronto a saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, de verdad que es muy importante. Pero las personas que también han decidido quedarse en casa y que tienen niños, pues ya seguramente están con los pelos de punta, como se dice popularmente, porque no saben qué hacer. Las primeras semanas, bueno, pues hubo unas estrategias y les funcionaron, pero ahorita los chicos, por cierto, estas generaciones son como mucho más activas, más de movimiento, más de buscar oportunidades aquí y allá, de andar, pues a veces hasta como buscadores y como vagabundos y como todo, buscando por todas partes. Entonces las generaciones son de movimiento. Imagínate decirle a un joven el día de hoy, sabes que no sales, pues la verdad es que está complejo. Vas a tener en casa a alguien muy enojón, alguien con falta de cooperatividad hacia las quehaceres de casa, o simplemente pues, no vas a estar a gusto con sus actitudes. Entonces sí debemos de pensar en todo ello. Pero casi ya nos vamos a ir a una pausa, así es que, ¿qué te parece que regresando hablemos ya de estas estrategias que tú puedes seguir para conocer mejor a tu familia? Vamos a una pausa, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 18 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por estar aquí todavía con nosotros. Bien, pues algunas cosas que platicar, pero bueno, pues vámonos de lleno ya con el programa. Te decía que vamos a hablar de tres estrategias de cómo convivir mejor con tus hijos o cómo desarrollarlas. Pero antes de eso, bueno, yo quiero invitarte, porque fíjate nada más que la voladora siempre es muy activa y muy actual. Te quiero invitar para que el día de mañana, 17 de abril, a las 15 horas, a través del programa del noticiero, que se transmite también aquí en la Voladora Radio, en el 97.3 de FM, pues puedas escuchar, y lo puedes sintonizar a las 3 de la tarde, puedes escuchar al doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de Virología y Bacteriología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Y es que si tienes preguntas y quieres saber más de qué es lo que está sucediendo con esto del COVID, pues mañana estará este especialista, el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología. Pues va a ser al 17 de abril, a las 3 de la tarde, pues es conducido el noticiero por Verónica Galicia Castro y también pues estará junto con su equipo de comentaristas y expertos. Así es que pues si quieres hacer alguna pregunta ya sin mirarla desde hoy, pues ya la pasaremos nosotros a la producción del programa y con mucho gusto te resolverán el día de mañana. También te quiero recordar, ya con un tema un poquito aparte, que, bueno, pues se está armando, recuerda que están armando muchos directorios en todos los municipios de aquí alrededor, esto siempre en apoyo a aquellos comerciantes en pequeño que pues ahorita ven mermadas sus ventas y su dinámica siempre de tener una economía sana. Entonces, pues ellos están ofreciendo servicio de domicilio, uno de ellos está en Amecameca, se llama El Mero Pollo, es una rosticería, se encuentra en la calle Rosario, número 45, aquí en Amecameca, y te puedes comunicar con ellos al 55 60 41 91 26. Tienen servicio a domicilio, así es que si gustas de un pollo rostizado, pues con mucho gusto El Mero Pollo te lo lleva hasta tu casa. Bien, pues continuamos con nuestro tema. Estamos hablando de esto, ¿no? De cómo convivir mejor. Fíjate que hace unos años surgió en el medio publicitario o en el medio de el manejo del desarrollo personal, pues alguna, no sé si se puede decir carreras o se puede llamar, no sé, alguna corriente de pensamiento, a lo mejor un recurso más de cómo ser mejores en la vida. Y esta metodología se llamó el famoso coaching. Hoy el coaching, bueno, pues tiene muchas derivaciones, se ocupa en la empresa, en el deporte, de manera personal, se ocupa también de manera educativa. Entonces son muchas las formas en que el coaching hoy se ha ampliado. Y bueno, algunas explicaciones literarias pues hablan de que es una forma en la cual se puede apoyar a las personas para salir de alguna crisis, para hacerlas crecer, para hacer crecer empresas, para hacer crecer negocios, para hacer pues crecer tantas y tantas cosas. ¿Por qué lo menciono? Porque hay quien está en contra del coaching, generalmente los profesionistas, algunos psicólogos, algunos terapeutas, algunos psicoanalistas, psiquiatras, etcétera, porque consideran que es como un tratamiento muy superficial para la ayuda hacia los demás. Desde luego que quienes hacen críticas de los coaching pues son personas muy preparadas que, bueno, pues tuvieron que estudiar, algunos una licenciatura y otros alguna especialidad, y bueno, pues a veces les van restando mérito a este tipo de personas que se llaman coaching para, pues bueno, no sé si sea desprestigiar o a lo mejor sea una especie de competencia, o igual a lo mejor caen en la razón de que, bueno, pues es una ayuda ahí como nada más por encimita. Bueno, la razón que sea, ellos empiezan a desarrollar una palabra que se llama oportunidades, ¿sí? Siempre que hay un reto, siempre que hay una adversidad, pues es una oportunidad, dicen ellos. A mí me gusta un poco esa parte porque la verdad es que tendremos que preguntarnos qué es lo que nos va a generar esta nueva circunstancia, esta nueva situación. Y a lo mejor valdría también la pena verle pues el lado positivo o de qué manera podemos ocupar esta situación dolorosa como para poder crecer. Y una de las labores del ser humano y las virtudes que debe tener es justamente cómo hacer revertir situaciones dolorosas hacia algo más positivo. Y sin duda, pues todos los profesionales en salud mental, pues lo saben hacer, ¿verdad? Pero el coaching ha encontrado también una parte como más práctica. Bueno, también depende, ¿verdad?, de quién sea el consultante. Pero a mí me gustaría que tú reflexionaras, papá o mamá que nos está escuchando, sobre este asunto. ¿Para qué? Pues propiamente como para poder ver desde casa, te pudieras convertir tú, aunque ya dicen que mamá es muchas cosas y entre ellas psicóloga, pero ¿de qué manera te puedes convertir tú como papá o como mamá en una persona que puede hacer crecer a tus hijos que están ahí a un lado? ¿Cómo puede tener primero una mejor relación con ellos? Fíjate que algunas de las estrategias de las personas que asesoran a otras personas, claro, estoy hablando de manera profesional a alguien que consulta, pues es primero como generar confianza, ganarse un poco la confianza. Hay unos que, bueno, pues lo hacen de una manera muy directa, no les interesa mucho esa parte de la confianza porque, bueno, pues consideran que es su trabajo y es su profesión irse para el lado al que se tienen que ir y no está teniendo una buena relación con el consultante. Pero aquí en esta parte en donde nosotros estamos en casa con nuestros hijos, ¿de qué manera tendríamos primeramente que ganarnos su confianza, no? Porque hay muchas mamás y papás que hoy en día nos están escribiendo que, de verdad, o sea, sí están pasando por situaciones en las cuales se están enfrentando a situaciones como de no sé qué hacer con mis hijos. Pero más bien yo pienso que tiene que ver con un asunto de ya no sé qué seguir, qué es lo que sigue, porque todas como que la baraja ya se acabó, ya no tengo más opciones y me gustaría que hablaran de eso, ¿no? Decía una mamá. Y hoy vamos a hablar de... Yo quiero imaginar que con los niños pequeños no hay tanto problema porque mamá y papá todavía pueden persuadir a los más pequeños a hacer ciertas cosas. El problema está con aquellos chicos, por ejemplo, que están en su preadolescencia o ya son adolescentes. A veces no es tan fácil porque pues ya tienen sus ideas, ya piensan, ya sienten, ya creen. Y en esta etapa de la vida, pues es cuando más seguros se sienten de sí mismos, incluso son desafiantes. Por eso es que un adolescente siempre te va a decir que a él no le va a pasar nada, que los padres exageramos y que, pues la verdad, hay algunas que hasta manifiestan el querer tener otros papás o no estar bajo la tutela de papá. Sin embargo, pues eso no es posible cuando, y más ahorita que están en casa, ¿no? Esta cosa que te hablaba yo de la oportunidad, que esto que estamos viviendo sea una oportunidad y cómo convertirla en eso para nuestros hijos, pues quizá a lo mejor haya cosas como conocer mejor a nuestros hijos. Y conocerlos mejor implica, bueno, pues tener un conocimiento de sus gustos, de cómo piensan, de cómo hablan y de qué manera abordan las cosas o las situaciones de la vida. Me decía una mamá, es que mi hijo está tan pegado en el internet y está tan pegado en el celular que no sé qué páginas visite o no sé qué es lo que esté viendo, que está convencido de que este es un asunto del gobierno y que este gobierno, bueno, pues está queriendo mantenerlos así y da sus argumentos, dice la mamá, da sus argumentos teóricos de la globalización y de estos asuntos económicos mundiales y que China, sí, la demagogia en los adolescentes es vasta. Quieren tener un conocimiento muy grande y la verdad es que no es que no lo puedan tener, no quiero decir eso, lo que quiero decir es que a veces, bueno, se toman las cosas tan a pecho y debaten como si de ello dependiera su vida y a veces escuchan poco, no saben ponerse como en una posición de y si de veras mamá o papá tienen razón. Dice esta mamá que nos escribe, dice, y es que Miguel, la verdad, no sé qué hacer con esa actitud, obviamente no puedo quitarle el teléfono y que me enseñe qué es lo que está viendo, ¿no? Hoy vamos a hablar de tres estrategias que pueden ayudar a que te acerques más a tu adolescente o a los niños pequeños también, ¿por qué no? O también a tu pareja que está ahí a un lado, o a tu abuelo. Como es un asunto de desarrollo humano, pues aplica en cualquier persona. Pero si el problema ahorita son los hijos, valdría la pena también darle una vuelta hacia el conocimiento de ellos y que ellos también te conozcan más. Entonces, es una oportunidad, ¿eh? Entonces, yo creo que seguramente tú habrás identificado cuál es el problema en particular con tu hijo o con tu hija, con cierto tipo de actitud. Tendrías que detectarla como para poder empezar a hacer algo al respecto. No es tan fácil, ¿verdad? pero hay papás que les es muy fácil, de verdad, identificar en dónde está el problema. Lo que no saben es cómo resolverlo ni cómo abordarlo. Nos decía una mamá en estos días a propósito de que su hijo es muy contestón, ¿no? Nos decía, bueno, es que yo pretendo que mi hijo tenga otro tipo de actitud, pero la verdad no logro cómo poder hacerlo. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con la historia de este chico y de esta mamá? Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, pues estamos ya aquí leyendo algunas cosas. Bien, pues antes de continuar nuestro programa, te quiero invitar también a que, bueno, pues visites una aplicación que se llama Mi Changarrito. Es una aplicación móvil que te permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Puedes estar con ellos para registrarte y que te puedas anunciar. El número que nos dejan es el 5518-252799. 5518-252799, la aplicación Mi Changarrito. Es que acércate por ahí con ellos. Bien, pues estamos ya aquí de regreso. Te quería comentar a propósito de esto que estamos platicando, de que, bueno, estamos hablando o suponiendo de que estén todos en casa, ¿verdad? Porque me escriben aquí ahorita, me mandan un mensajito. Bueno, y todos los que no están en casa, ¿cómo le van a hacer con sus hijos? Pues la verdad es que yo me preguntaría, pues, ¿dónde andan entonces los niños? ¿O dónde andan los chamacos? ¿O dónde andas tú, mamá o papá? Porque, bueno, si fuese así, no te queda otra. A lo mejor, no sé, si tengas algún oficio en el cual, a lo mejor enfermera o doctor, dice que no está mucho tiempo. Si no es así, que estemos en casa, pues, ¿cómo podemos hacerle con los hijos? Bueno, pues hoy vamos a hablar como de un poquito de ideas, si es que estás en tu casa, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que nosotros pretendemos en este momento, hacer que, estando en casa, cómo te puedes relacionar mejor con los demás. Y antes del corte, bueno, pues yo decía que nos había escrito una mamá en donde decía, ya no sé qué hacer con mi adolescente porque se me está poniendo más rebelde cada día, ya no encuentro ninguna estrategia adecuada para llevarlo a cabo. Y estas tres estrategias de las que voy a hablar en este momento, pues normalmente nosotros las damos en un curso que hacemos en las escuelas secundarias, que lo hacemos papás con hijos, y pues al parecer siempre ha tenido un éxito. Bueno, una estrategia de desarrollo humano para poder estar en mejores condiciones con los hijos o para conocerlos mejor. Interésate por él o por ellos honestamente. ¿Qué significa esto? De verdad, te llama la atención el quererlo conocer más. Interésate por él. Ve qué es lo que hace, a dónde se mete, qué practica, qué todo. Nos decía esta mamá que es tan cerrado que de verdad no sé ni cómo por dónde llegarle, no puedo intervenir su teléfono ni nada. Pero seguramente a lo mejor escuchas alguna canción de él. ¿Verdad que se pone los audífonos y no me deja escuchar? Bueno, pues acércate, quítale tanto el audífono, pregúntale, oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué compartes? ¿Qué música te gusta? Y todo eso. Quizá a lo mejor tú no lo puedes hacer, pero a través de otra persona te puede investigar. ¿Por qué no pedirle el favor? Oye, a lo mejor a la prima o la hermana, ¿qué música le gusta a tu hermano? No, pues, yo que sepa, le gusta tal música. Ah, muy bien. ¿Y qué grupo es ese? Bueno, pues ese grupo, no sé, es alemán, japonés, es mexicano, es argentino. Vas a encontrar respuesta. En realidad, es una de las estrategias que nosotros utilizamos para que los papás se acerquen a sus adolescentes cuando están en una situación muy crítica de relación, porque la adolescencia no es tan fácil. Los papás a veces dicen, no, yo ya no quiero estar con él, porque mira, lo único que va a pasar es que me voy a pelear con él, y no quiero salir peleado con mis hijos, ni a golpes, ni a nada. Entonces a veces se alejan. A veces dicen, no, es que en la secundaria me da muchas quejas, ya mejor que él haga lo que quiera, y él solo que se las arregle. Y no, en realidad es cuando más compañía necesitan. Y eso sucede cuando está la vida cotidiana y él tiene que visitar a otras personas, en este caso visitar amigos en la escuela, visitar maestros, hacer tareas y moverse para otro lado, y no está confinado y tiene ese carácter, ya me quiero imaginar cómo está en este momento ese adolescente. Entonces, esta mamá que nos escribe, pues estamos hablando de estas estrategias, y es interésate honestamente por él. Investiga. Yo te sugiero que investigues cómo se llama ese grupo que a él le gusta tanto. Y de verdad, en el internet puedes escribir nada más el nombre y te va a salir desde cuándo se formó, quiénes son los integrantes, cuántas canciones llevan. Antes se hablaba de álbumes, ¿verdad? Porque se sacaban discos. Hoy se habla de playlists que se venden en internet, que las puedes descargar si es que haces un pago, o de un disco, en realidad lo puedes tú descargar de esa manera. Pues te puedes poder investigar tanto y tanto. Antes de que él se dé cuenta que tú estás investigando, realmente sorpréndelo. Es una oportunidad para poderlo sorprender. Y esta sorpresa pues tiene que ir de la mano con eso. ¿Qué pasa si tú te pones a tocar esa música a la hora de comer o a lo mejor en la hora de descanso, en el espacio que tengan de descanso? Y pues él escucha esa música y desde luego te va a voltear a ver, preguntarte, enojarte, cuestionarte del por qué tú escuchas esa música, ¿verdad? Y entonces vendrá toda la explicación después de que hayas investigado de qué se trata. Es una manera de atrapar a las personas, y más a los hijos. Si tú piensas que interesarte honestamente por el otro, conociendo qué es lo que a él le interesa y no lo que a ti te interesa. Porque también cuando nosotros vamos a establecer un diálogo con los hijos o con las demás personas, siempre tratamos de hablar de lo que a nosotros nos gusta. Y en realidad, por ahí no es el asunto. Muchas personas, y está comprobado a través de estadísticas y de encuestas, que lo que prefieren es hablar, que preferirían que les hablaran las otras personas de lo que a ellos les gusta y no de lo que les gustan a otros. ¿Cuántas veces se te ha acercado a alguien que pues no sabes ni qué decirle? Y que muchas veces este chico, pues, o esta persona te empieza a hablar sin medir ninguna situación, y a veces te lleva a aburrirte de volada, que nada más llega, te empieza a contar sus cosas, y te empiezan a contar, pues no sé, a lo mejor hasta desde un dolor, de un sufrimiento, de algo que a él le interese, y tú estás del otro lado, pues la verdad, sin mucha paciencia. Porque esa es la peor estrategia que puedes hacer cuando te acerques a alguien, hablarle nada más de ti, ¿no? En una actitud narcisista de que nada más me intereso yo mismo. Y no, por ahí no es. A los hijos les molesta eso demasiado de los padres. Los padres en realidad, y de verdad te lo digo, están siempre como en este asunto de no interesarse por los hijos, pero porque creen que es una pérdida de tiempo. A veces son tantas las preocupaciones que tienen que la verdad no les interesa tanto. Pero ¿qué ha sucedido con los papás cuando realmente pues ellos tienen esta oportunidad de que se acerquen a sus hijos y les hablen de lo que a ellos les gusta, pues obtienen muchísimas ganancias. ¿Cuántos hijos no muchas veces manifiestan el estar muy contentos con su tío o con la tía, pero pues porque esa tía y ese tío les habla de lo que a ellos les interesa, no realmente de lo que te interesa a ti? Eso es una buena estrategia. Y hay muchos papás, te digo, de verdad que lo hacen. Sorprenden a los hijos a veces te molestan, pero si tú terminas agrandando esta plática a partir de lo que a él le gusta, no sé, a lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? Ya a mí me gusta tal canción de ese grupo. Aunque no te guste, pues tú hazlo, porque es una estrategia. De verdad que el chico se interesará más. Hemos comprobado que cuando aplicamos esto en los cursos de escuela para padres y sobre todo en las escuelas secundarias, este tipo de estrategias les han funcionado muy bien a los padres de familia. ¿Por qué no verlo como una oportunidad ahora que estás más con tus hijos? Y quizá a lo mejor poco a poco también tú. No nada más tienes que estar pensando en ellos, sino decirles, ¿sabes qué? ¿Sabes a mí qué música me gusta? Y a lo mejor el otro empezará en un diálogo porque ya primero hablaste con él de lo que a él le gusta. Y puede haber un intercambio, nuevos diálogos, nuevas formas. Hay quienes hablan que dentro de las ganancias que se obtienen pues, es la cooperación de querer hacer más cosas dentro de casa o a lo mejor, no sé, cocinar, quizá a lo mejor lavar, a lo mejor no remodelar el jardín, no sé, tantas cosas en beneficio que se pueden tener. Pero es a partir justamente de este tipo de actitudes que podemos tener con nuestros hijos. Entonces es una estrategia, interésate por los demás honestamente, ¿no? La otra pues es esta que ya empezamos a platicar también dentro de la anterior, que es hablar de lo que le interesa al otro y no hablar de lo que me interesa a mí. Hablar de lo que me interesa a mí podría ser como un asunto ya más adelante. Un asunto en el cual, bueno, pues puedas sumar más cosas, pero también ya dentro del diálogo es bueno y es sano hacerle saber al otro que también a ti te interesan cosas. Y quizá no nada más termines tú conociendo mejor a tu hijo, pero a lo mejor él también tiene esta oportunidad de conocerte mejor a ti. Hay muchos papás que nos dicen, oye Miguel, la verdad es que me han sorprendido muchas cosas de mis hijos hoy en día porque estar en la rutina diaria de esta manera sistemática todos los días pues, no me ha permitido hablar con ellos. Dice esta mamá, yo sé que los aburro con mis pláticas, pero ahora he tratado de utilizar justamente la creatividad para lograr. Y eso es lo que te pedimos, cuando te interesas en el otro, pero vas a establecer un diálogo en donde hables de lo que a él más le interesa o lo que más le gusta, no te va a salir a la primera. ¿De qué requieres de creatividad? Si no fue de una manera, pues hazla de otra. No, Miguel, es que sabes que ya no lo quiero hacer porque pues no me resultó, no me salió. Y como no me salió, pues la verdad, ya no sé qué hacer. No, hay que meterle creatividad, hay que meterle humor, hay que meterle juego. Es importante el juego también de cómo lo podemos hacer. Entonces, hay que enfocarnos realmente en una sola cosa. Si tú quieres ver qué es lo que le gusta a tu hijo, pues enfócate en eso. A ver, vamos, voy a ver, esta semana o mañana voy a tratar de ver qué es lo que le gusta a mi hijo. O qué es lo que le gusta a mi esposo, o qué es lo que le gusta a la abuela. Hay abuelos que de verdad necesitan ser escuchados. ¿Dónde va a quedar toda esa experiencia? ¿Por qué no hablar y sacarle el tema a un abuelo? Los hijos también lo pueden hacer hacia sus padres hoy en día, en esta situación de estar más tiempo cerca. Oye mamá, ¿y a ti cuando te casaste qué sucedió? ¿Cuando conociste a tal qué sucedió? Oye, ¿tú cuántos hermanos tienes? Y a lo mejor vas a terminar conociendo cosas que realmente no conocías, que a veces benefician y dan una ayuda muy grande, incluso a la manera en la que ahora ves la vida y cómo te puedes proyectar. Porque hay información familiar que a veces se oculta y cuando la descubres de una manera luminosa, pues la ocupas como en beneficio tuyo y no tanto como en un prejuicio, ¿no? O en un algo que te perjudica. No, simplemente lo puedes hacer de esa manera. ¿Cómo? Pues interesándote en los demás y estableciendo una serie de charlas y de diálogos que pues te permitan crecer con tus hijos. Entonces, hacer eso. ¿Qué implica? Bueno, pues implica también una comunicación directa, muy asertiva, diciendo lo que piensas. Hay quienes dicen, no, es que si le digo lo que piensa, pues puedo acarrear problemas. No, la mejor manera de no acarrear problemas es justamente eso, decir lo que piensas y lo que sientes. Trata de ser muy directo en la comunicación, trata de tener un espacio y un lugar adecuado, el tiempo oportuno, las palabras adecuadas, cuidando las formas, y también ser escucha. Este tipo de habilidades a veces se nos olvidan o se nos están olvidando. ¿Por qué no retomarlo? ¿Por qué no verlo como un reto y decir, yo papá y yo mamá, bueno, pues me voy a dedicar a conocer mejor a mis hijos? Y a veces en las pláticas nos comentan las personas que no han logrado, pues, no sé, tener un conocimiento del otro porque hace años que no están en casa. Y el no estar en casa significa que se va muy temprano y llega muy tarde y a veces tenemos un día para volvernos a reencontrar y reconocernos. Entonces, sí tengamos una oportunidad para poder crecer en esas cosas. Y sobre todo en las habilidades de convivencia. Bien, vamos a ir a una pausa. No te vayas, vamos a regresar en un momento. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Inició el escenario 2. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por esperarnos. Y ya llegamos muy pronto al último bloque. Hay tantas cosas que platicar. Bueno, estamos hablando de estas estrategias de cómo poder abordar a tus hijos para mejorar las relaciones. Interésate por ellos, sé honesto y de verdad investigale, ráscale. Dice una mamá, oye Miguel, yo lo apliqué con mi esposo y con mi esposo de verdad me funcionó. A él le gusta mucho el béisbol. En la casa hemos sido muy futboleros desde mis padres y no me interesaba mucho el béisbol. Y poco a poco me metí, hablé de algunos equipos que a él le gusta y de verdad es que él, fascinado. Esto nos lo dijo una mamá en un grupo que tuvimos ya hace como medio año en una escuela secundaria. Y ella pues interesaba mejorar la relación con su hijo y terminó teniendo una mejor relación con su esposo. Dice, ojalá mi esposo nunca escuche cuáles fueron las estrategias, dice Miguel, porque me va a cachar, ya no va a creer que fui honesta. No. Pues esto son estrategias que las puedes aplicar y seguramente a lo mejor este interés que tú tuviste para con las actividades y los hobbies de tu esposo, él quizá también las pudo tener ya más adelante junto a ti. Ya no nos vimos, pero recuerdo mucho de este mensaje que nos dejaron. Es como una muestra de que se puede hacer, de que lo podemos lograr y que bueno, pues es nada más una estrategia y una herramienta más. todo esto también surge porque una mamá nos decía, tiene una problemática con una de sus hijas, y decía, yo soy madre soltera y la verdad es que no me fue muy bien con mi pareja. Cuando tuve a mi hija, pues mi pareja me violentaba, yo no sabía que realmente, bueno, pues eso que él me hacía era violencia. Yo creí que era algo natural, en la casa pues mi papá y mi mamá pues manejaban las cosas así de esa manera, y pues yo llegué a pensar que así era la vida. La verdad es que con el tiempo me doy cuenta que no es así, no era así, y me pasó, dice, me pasó una situación muy curiosa con mi hija. Dice, mi hija de pronto está en la adolescencia y se me revela demasiado, y la verdad es que a veces me empieza a gritar ella, y yo no se lo permito, no le permito que me grite para nada, pero dice, escuchando alguna de las estrategias que tú diste en alguna plática, pues decías que de cierta manera también podríamos dar esta oportunidad de cómo enseñarle a nuestros hijos a que puedan establecer una discusión sana, y a mí se me hacía increíble que los padres pudieran ceder un poco ante este tipo de diferencias que tienen con los hijos, porque dice, yo soy de las personas que piensa que no deben de brincar mi autoridad y que la que mando aquí soy yo. Y sin duda tienes razón, ¿eh? O sea, la educación, la gran responsabilidad de nosotros los padres es justamente que los chicos entiendan que hay una jerarquía y que nosotros somos los padres de familia y que nadie nos puede mover de ahí, ni siquiera ellos. O sea, eso es importantísimo, no se debe de perder. Lo que sí yo decía en esa ocasión es que, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, permito que muchas veces mis hijos tengan una discusión hacia mí, desde luego, a veces estoy muy enojado en el interior, pero también creo que es una oportunidad para que ellos aprendan a defenderse, que aprendan a aplicar argumentos en una discusión y que al final también aprendan a ceder ante ciertas situaciones porque no pueden tener razón al 100%. Que en las dos partes tiene que haber razón y también debe de haber errores. Entonces me decían, es que ¿cómo se puede hacer que cedamos ante nuestros hijos? Como quitarnos un poco de autoridad para que ellos discutan. Bueno, es que la conducción de la discusión tú la vas a llevar como padre de familia. En ese momento le puedes estar enseñando, a propósito de esta mamá que nos pregunta eso y que aprendió algo en alguna de nuestras pláticas, dice, yo ahora aprendí que puedo ceder ante que mi hija discuta ciertas cosas, porque en ese momento le estoy enseñando a defenderse. Entonces le puedo ir guiando, no, sabes qué, nada más, a ver, no grites, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo mejor es que cuando haya una discusión, pues no se grite. A ver, ¿sabes qué? Si no estamos en un acuerdo, los dos no pensamos igual. Esa es otra manera, otra estrategia de ir enseñando mientras les permitimos a nuestros hijos que nos discutan algo. O que leguemos un punto, o que veamos nuestras diferencias de pensamiento. Los padres también enseñamos a eso. Enseñamos a nuestros hijos a que tengan una discusión sana y que, bueno, terminemos hablándonos y no cada quien azotando una puerta o yéndonos de ahí, o que nuestros hijos nos hagan caras o nos digan groserías o se volteen y nos digan de cosas. No, la idea no es esa. A eso nos referimos cuando tenemos que ceder. Entonces, si hoy en día, estando en casa, tú has tenido diferencias de ese tipo, tus hijos son pequeños o tienes hijas como esta señora que el único interés que tenía en la vida o dentro de los muchos intereses es, hija, tú sí aprende a defenderte. Entonces cuando esta mamá escucha en una de nuestras pláticas ese punto de vista de que también podamos permitirle a nuestros hijos o que discutir o como ver o mostrar sus diferencias ante uno, les está uno enseñando No que están sobrepasando nuestra autoridad, no, eso les tiene que quedar bien clarito. Les estamos enseñando cuando cedemos a justamente cómo resolver las situaciones en una discusión, o al menos cómo saberse defender, porque de verdad hay chicos que no saben defenderse, y eso de verdad es preocupante. Entonces, qué importante es que ahorita que estamos por ahí muchos en casa, todo este tipo de estrategias nos pueden servir pues para aprovechar, ¿no? A veces me acordé de tengo muchos amigos maestros y entonces en el Facebook pues de verdad luego suben unas cosas muy muy, muy chistosas. Entre ellas dice, a ver papás, ahora sí pues, tienen la gran oportunidad de estar todo el tiempo en donde sus hijos deberían de estar en la escuela, pues ahora sí los tienen ustedes en casa, a ver si son realmente tan portaditos como ustedes dicen. Claro, es un chiste, ¿verdad? Pero en el fondo, pues también lleva un poco de razón, ¿no? O sea, a ver, no hemos tenido tiempo para educar a nuestros hijos, pues hagámoslo hoy en día, hagamos cosas nuevas. Qué maravilloso poder ser creativos en casa, y hoy que vamos a cocinar y hoy que vamos a hacer, eso es maravilloso. Y yo creo que, bueno, pues son oportunidades, como decía yo, esta palabra que inventan los coaching para la vida, para las circunstancias de la vida, cuando hablan de autoestima o de resiliencia, pues esta oportunidad para ser mejores personas, mejores hermanos, mejores familias, ¿no? Y que cada uno de nosotros pues revalore esta parte de hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, qué va a pasar después de esto. Ahí tengo una publicación justamente en mi Facebook personal, en donde pues también hay una teoría en donde habla del escepticismo, ¿no? De que las personas cambien. Es cierto, soy de la idea equivocada que una marcha puede cambiar a las personas. Puede ser consciente a algunos, pero hace conscientes a los mismos necesitados y no a aquellos a los que va dirigido, como las personas que tienen poder o las personas que están enfrente de una autoridad. Híjole, poco les mueven, la verdad, con una marcha. Hay veces que, de verdad, te lo digo con todo respeto, pero hay veces que una marcha no mueve el comportamiento ni la actitud de aquel enfermo que está en su casa pegándole a una mujer, o que una marcha no puede mover esta dinastía cultural que tienen algunas familias, sobre todo con los hombres, en el sentido de ser misóginos y machos. La verdad no se mueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hoy una gran oportunidad para hablar de estos temas también, ¿verdad? Qué padre hablarle a los hijos y a las hijas sobre que la violencia no es buena y no es sana. Desde luego que la tenemos que erradicar primero en nosotros, porque si no va a ser una confusión. A ver, mamá, me dices que no lo haga, pero pues tú y mi papá andan del chongo diario. Entonces, también tenemos que revalorar esas cosas. Tantas y tantas cosas que tenemos por oportunidad para crecer. Acércate a tus hijos. ¿Cómo? Pues ahí como indirectamente. ¿De qué manera? Pues interésate por ellos honestamente. Habla directo, aprende a escuchar, sé más tolerante y paciente. Y ojalá también nuestros hijos en un futuro pues nos llenen de admiración para saber que fuimos de alguna forma. ¿Cómo? Pues siempre tratando de buscando su felicidad y no buscando lastimarlos. No, esa no es la idea de un padre sano, responsable y que ama a sus hijos. Así es que, pues, a cuidarse. Necesitamos cuidarnos todo. Este asunto de las escuelas, bueno, pues algunos me han preguntado, Miguel, ¿van a regresar los cursos en los que estábamos? No sé, la verdad no sé. No sé cómo regresemos todos. No sé cómo sean las nuevas reglamentaciones. Regularmente los externos que apoyamos a las escuelas son los primeros que les impiden, bueno, pues, tener acceso. No podemos reunir gente. Bueno, van a ser muchas cosas muy parecidas a lo de la influenza que hace algunos años también nos atacó a todos, pero que pudimos resolver al final. Así es que no sabemos, pero de todo corazón un saludo a todos ellos. Y sí, ya estaremos cerrando los grupos allá. Y de verdad una felicitación a todas mis compañeras allá en la Voladora Radio, que están haciendo un gran esfuerzo, sobre todo para tenernos, nos mantienen comunicados a través de las redes sociales. No dejes de visitarlas. Y mañana no se te olvide el noticiero. Vamos a hablar, o van a hablar allí en el noticiero, Verónica Galicia Castro, que es nuestra directora, con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de virología y bacteriología. Y bueno, está es miembro de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Preguntas y todo, por favor, allí en la Voladora Radio. Nos vemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Jacobo. Gracias a Rocío en los controles. Y a todos un gran saludo y a cuidarse. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco.